Renata. Sí. ¿Me ayuda? Me ayudo. Acá hay un caos. Porque los cortes de internet son fatales. Nos trastocan todo acá. Sí. Pero le metemos el pecho. Sí, por supuesto. Pero por favor, ¿qué quiere que le cuente? Dígame. Bueno, está Marisú con nosotros. Sí. ¿Cómo le va, Marisú? Buen día. Espera. Prendale el micrófono, por favor. Encima, ese micrófono particular. Ahí está. Ahora ahí está. Sí. Dale, prendeme el micrófono que hoy vengo con muchas ganas de hablar, Fede. Sí. Se nota ahí que venía sin balada, malada. ¿Cómo anda, Marisú? ¿Bien? Bien, bueno, bien, muy bien. ¿Cómo le fue ayer? Uy, hermoso, hermoso. La verdad que fue un taller muy lindo, muy profundo, un hermoso espacio de compartir, de encuentro. Creo que toda la gente que vino se fue también contenta y con su movimiento interior. Y bueno, y el del martes, anótense para el del martes porque ya se está llenando también. Qué bueno. Es el taller de respiración consciente, les contamos. Respiración consciente conectada. Bueno, el próximo martes 18:30 a 20:30 en Sincroarte. Uh-huh. Bueno. Y hoy íbamos a contar de otro. Hoy vine a contar de otro. Y también tenía ganas, si ustedes me permiten, me dan el espacio. Porque los estaba escuchando antes de venir para acá y ayer cuando terminó el taller de respiración que los dimos con Gaby y también Xavi, otro compañero que nos acompañó, y salimos los tres felices, plenos, y se escuchaban bocinazos, ruidos, y claro, yo salía de adentro del taller y no sabía si había un casamiento o si ir corriendo a mi casa a buscar la cacerola porque se estaba cayendo el país abajo, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y recién, hoy a la mañana, me fui terminando de enterar todo lo que ayer estuvo pasando. Y eso me trajo un montón de sensaciones y pensamientos. Primero un poco hasta de vergüenza, diría, ¿no? Como de decir, uy, yo estaba acá en el taller de respiración hablando de cosas tan, tan espirituales y del mundo interior y tan lindas, y afuera tal vez está sucediendo que muchos vecinos, muchas personas de nuestro país están teniendo que salir a luchar por los derechos que también son mis derechos, ¿no? Uh-huh. Y me hizo pensar mucho en algo que no es la primera vez que lo pienso, que es dónde se unen o se desunen estos mundos, ¿no? Que para mí están unidos, porque si yo soy una persona que tengo una parte visible, un cuerpo, tengo sentidos que son los que me permiten ver, interactuar, si tengo una mente capaz de pensar, de discernir, si tengo instintos como cualquier animal capaz de reaccionar por defender su cría, por defender su vida, y también tengo toda una parte invisible que muchos de nosotros, acá Renata también lo sabe, a través de un montón de prácticas y eso que tenemos adentro que nos pone a buscar eso que no vemos pero que está, lo vas tocando, lo vas conociendo y te va haciendo crecer. Si yo soy toda eso, entonces en mi modo de socializar, de interactuar con lo que está pasando en mi entorno, con lo que está pasando en mi país, también quiero buscar esa integración, ¿no? Y bueno, como bichito buscador que me he ido metiendo, yendo y viniendo por muchos caminos. Vamos a llamarlos espirituales, por ponerle un nombre, ¿no? Uh-huh, esto sí. De la exploración de lo invisible. Sí. Encontré mucho de... Hay muchas frases que acá en Capilla ya las hemos escuchado bastante, ¿no? De la no mente, que hay que salir de la mente, el no ego, que todo es ilusión. Sí. Que esta vida es una ilusión, entonces que es como que no hay que prestarle atención. Y siempre me hace eso un, un cierto ruido, ¿no? Porque, o sea, para mí la mente, en la mente está la capacidad de percibir, está la capacidad de discernir. Yo por suerte también tuve una educación en una escuela pública argentina y creo que esa educación tuvo cosas, muchas que puedo criticar, pero otras muy buenas. Tuve muchos profesores que me enseñaron a pensar por qué, para qué, quién lo dice y a quién se lo dice. Y eso para mí es el ejercicio de esta especie de músculo mental que es poder discernir, ¿no? Y venía pensando como esta fuerza que parece que quisiera adormecernos, ¿no? También se mete a veces en, o sea, lo abro tal vez como un debate. Está bueno. En estos mundos espirituales, digamos, como con esto de no pienses, no disiernas, y total todo es ilusión, no te metas, ¿no? No hay que meterse en la dualidad, en la lucha. Yo digo, si yo me siento a meditar una hora y en un momento me tengo que levantar porque se me durmió el culo, vamos a decirlo sí. así, o porque tuve hambre y voy a tener que comer una comida que tuve que juntar plata para comprar, o voy a tener que ir al baño a hacer pis y caca, entonces, sí, es una ilusión, pero que acá vinimos a vivirla muy vividamente. Me sale así como despertemos también, ¿no? O sea, desde estos mundos espirituales o invisibles, los que estamos más enfocados ahí, prestándole más atención, trabajar, ¿de qué modo tomamos una postura ante la vida, ante los acontecimientos? Porque yo siento que es importante tomar una postura ante la vida. ¿Qué sé yo? Mis padres trabajaron toda la vida, no sé, mi mamá trabajó 30 años para tener una jubilación, mi papá trabajó otros 30 en dos trabajos, tuvieron que salir corriendo muchas veces de manifestaciones para que ahora haya un sistema jubilatorio, para que ahora haya lo poquito que hay, criticale todo lo que quieras. Sí, podemos ir sí. por más, pero no por menos. Sí. Claro, entonces... Realmente, yo estoy honrando a mis ancestros si hago de cuenta como si no pasara nada. Yo creo que es interesante también lo que decías ayer, ¿no? Cuando hablábamos de la mente y la meditación, cuando se aparecen los pensamientos, ¿no? Y me parece que la realidad, esta tercera dimensión, es una realidad que nos atraviesa. En el espacio etérico, en el espacio de conciencia, todo es conciencia. No hace falta que le sumemos. Es. Ya está. Sí. Estamos encarnados en este cuerpo y en este momento de este sistema tridimensional particular. Supongo que encarnar en otro momento implicará otras cosas, ¿no? Entonces, asociando lo que hablabas ayer, me parece que también tiene que ver con la integración. Integrar esta realidad que me atraviesa, observar en mí cómo me atraviesa, qué me afecta, qué me moviliza, muchas cosas, muchos pensamientos, y no es negarlos, ocultarlos y decir, no, bueno, está todo bien, es toda ilusión. Me parece que así estamos negando. Me parece que la integración tiene que ver con la aceptación, con el reconocimiento de lo que sucede, cómo me afecta, y a partir de ahí tomar una acción, probablemente, a lo mejor, aplicando las herramientas espirituales que uno tiene. Que puede ser una meditación. Totalmente. Juntarnos, pero que sea en serio. Juntarnos a meditar pensando en el planeta, pensando en el pueblo, pensando en el país, o sea... sumar nuestro intento, direccionarlo hacia esa realidad que nos atraviesa para integrarla y que sea más armónica a lo que uno siente, ¿no? Porque, bueno, estimo que todos en nuestro corazón o desde el camino espiritual uno visualiza, bueno, todo es amor, ¿no? O todo es conciencia, todo es energía. Sí, todos estamos aprendiendo, cada uno está haciendo su experiencia. Sí. Muy bien, pero si seguramente mañana... una persona que está haciendo su experiencia de locura se acerca y quiere matar a tu hijo, no te sientes a meditar. No, ahí hay acción concreta. Claro, sí. Entonces tenemos un cuerpo, por algo estamos acá eligiendo tener una experiencia humana con un cuerpo, con todas sus limitaciones y posibilidades. Esto es mi pensar, ¿eh? Como con todos los permisos para todos los... Claro. Lo que venga. Y esto de la mente, la no mente, yo creo que el discernimiento, la capacidad de discernir y de sentido común y de elegir, es un don que a mí me parece que es mejor que... Yo no lo entrego, digamos. O sea, cuando en un camino espiritual me dicen no pienses más, no decidas más, seguilo al maestro Pirulín, que él sabe lo mejor para vos y a partir de hoy hace todo lo que él dice. Estamos a mí sin problemas. Se me prenden todas las alarmas. Es así. Es así. Sí, y lo entonces, vemos mucho también. Discernimiento y discernimiento para todo, ¿no? O sea, como vos decís, uno por un montón de razones puede elegir no ir a poner el cuerpo, tal vez no es lo que le toca a uno, pero sí yo pienso que discernir, fijarse lo que uno quiere o no, o sea, si no sé, si queremos que a nuestros hijos y nuestros nietos le enseñen a hacer papas fritas de McDonald's en el colegio, o queremos que la educación avance hacia otro lado. Sí. Yo creo que nos hemos enredado como civilización, digo, Occidente. Hemos tenido esta manera de separar las cosas, y a veces hasta mezclarla de manera imprudente. Nos hemos enredado en que los pueblos, históricamente, incluso los pueblos espiritualmente más desarrollados, vamos a decirlo así, porque han tenido una orientación hacia eso, tenían una vida comunitaria muy rica, no mezclaban una cosa con otra. Digo, lo espiritual, que acá no solemos ponerlo como no sé, como eje del programa, tampoco nos dedicamos, no es un programa dedicado a eso, sin embargo tenemos nuestra mirada espiritual profunda, cotidiana, y nuestras búsquedas espirituales. Ahora, eso no es un plano, es un plano en el que va en lo individual y en todo caso en las relaciones compartidas, y uno no intenta imponer el modo de espiritualidad, porque eso sí tiene que ser diverso, tiene que coexistir toda la forma, y me siento con una afinidad increíble con muchos cristianos, me siento con una afinidad increíble con muchos judíos, me siento con una afinidad con muchos Hare Krishnas y con muchísima gente que simplemente por tener una mirada profunda de la vida. Ahora, después la vida comunitaria requiere otros códigos, nada más, son planos diferentes, y eso pasó en... Digo, los incas no hicieron los caminos del agua con simplemente, no sé, diciendo hay que creer en esto. Se pusieron de acuerdo, che, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién coordina? ¿Cómo armamos un buen gobierno para esto? Que sea mandando, obedeciendo, como dicen los zapatistas. Entonces hay formas de llevar esto a lo comunitario y a la gestión colectiva. Pero bueno, tenemos que poder separar ahí una cosa con la otra. Esto que dice Marisú, yo también me siento hijo de trabajadores. Y eso yo no lo puedo decir, así sacar de una mirada mental o espiritual y en la cual yo he ido yo personalmente adquiriendo. Tengo una herencia, tengo un respeto por esa historia, y entonces ahí también me puedo sentir, y no tiene que ser contradictorio. Eso me parece que es el mensaje que podemos ir, sí. Y muy especialmente aquí en Capilla, donde hay mucha movida, ¿no? Entre la que me siento incluida también. Sí. Hablar espiritual, esto en radio búsqueda Mitre, interior. No. Acá sí, claro que sí. Tenemos mensajes que dicen, genia Marisú, muchos besos, te manda Cristina. También Pachi Franco dice, a ver, gracias Marisú, comparto tu sentir y tu visión. Bueno, es que pasa mucho, esto lo hablábamos fuera del aire con Marisú, ¿no? Que esto que decías, en Capilla, porque hay mucha tendencia también de búsqueda espiritual, de herramientas y de cosas, y de gente que está abocada a eso, que a veces siente que, bueno, eso no, a mí la realidad 3D no me implica porque yo voy a trascender esto, y bueno, lo mismo trascender el ego, trascender el cuerpo, trascender... Que eso será un camino natural, o sea, naturalmente trascendemos esta materia, queda acá en la experiencia y nuestra conciencia seguirá para otro lado de acuerdo a lo que cada uno crea, sienta, ¿no? Y proyecte. Pero en este hoy nos atraviesa esta tercera dimensión. Y está bueno que encontremos un posicionamiento, como bien decías, que no necesariamente es militar en política, salir a es como uno lo sienta, a lo mejor es tomar todas esas herramientas internas y aplicarlas a este momento o comprender o compartir esas herramientas que, bueno, que a lo mejor te sirven para entrar en otro estado de conciencia, compartirlas para saber que hacen bien o no. Me parece que también está bueno armar esa trinchera desde otro lado, como, bueno, lo que decíamos, juntarnos a meditar, poner nuestro foco en que podamos realmente trascender colectivamente esta realidad, ¿no? No desde me salvé yo porque, bueno, entré en mi dojo a meditar y se acabó, ¿no? Me iluminé y, bueno, listo, los demás que hagan lo que puedan. Bueno, la iluminación implica también, ¿no? Es, vamos todos, es elevar nuestra masa crítica, ¿no? Sembrar ahí nuestro granito de arena en esa conciencia de elevemos nuestra frecuencia vibratoria, elevemos nuestra conciencia para crear entre todos una realidad colectiva que sea más amorosa, por ejemplo. Claro, el somos uno. Sí, exactamente. Bueno, el anuncio, que el si anuncio. No se nos va a pasar. El anuncio, bueno, yo en realidad venía a contarles que este sábado vamos a dar un taller que se llama Sentir y Pintar. Sentir y Pintar es un taller de arte terapia con mandalas que lo damos con Isabel Marquines, con Isa, que es una genia y que venimos trabajando con arte terapia juntas hace un tiempo. Y Sentir y Pintar, porque primero vamos a hacer, va a ser un taller largo de unas 4 horas. Primero vamos a hacer toda una parte de contacto con la naturaleza y activación de la percepción de los sentidos en ese contacto, ¿no? En este lugar que la naturaleza es así, un regalo que salía a la puerta de tu casa y está todo ahí, toda la vida diciéndote sí. Bueno, vamos a ponerle que nuestros sentidos puedan absorber eso a máxima potencia y después con todo eso que atesoramos, con esa activación de los sentidos, vamos a ir a pintar mandalas. Pintar mandalas, trabajo de hemisferio derecho del cerebro, todas las otras inteligencias, la intuición. Es muy lindo porque es simplemente sentarse a pintar como un niño. No se trata de hacer mandalas hermosos ni perfectos. Ni saber. Es un taller de expresión, de autoexpresión. Solo que todo lo que es hemisferio derecho, al igual que la respiración, permite que salga todo lo que no está en la parte racional de la mente. Y pintando es de un modo muy divertido, juguetón, suavecito, natural. Entonces sentir, activar los sentidos, contacto con la naturaleza. Y después nos vamos a tomar un buen tiempo para pintar. Y al final cerramos compartiendo cada uno su mandala, diciendo lo que sea que quiera decir y contar de su proceso y de lo que ve en su mandala. Y los demás le hacemos el regalo de decirle lo que vemos también, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, el sábado en Sincroarte, ¿a qué hora? El sábado en Sincroarte de 18 a 21. No, pará, me falta una hora. Bueno, en Sincroarte, sí, que es 9 de julio, 144. Sí. Está rasqueteando en un bolso. Digo, porque la gente no sabe qué es lo que sucede. Está rasqueteando un bolso. Estoy rasqueteando un bolso. No sabemos si buscando algún antídoto mágico que la va a hacer desaparecer en este instante. Tiró la bomba de humo y se fue. Claro, o la información. Acaba de desaparecer Marisú. Volvió. Sí. Desapareció no, y volvió. Aquí estoy. Bueno. En Sincroarte de 17 a 21. Ah, bueno, perfecto. Me faltaba una hora, si no. ¿Se anotan? ¿Cómo? Te digo mi WhatsApp y el de Isabel. El mío es 03548-407996. Sí. O 03548-577097. Bien, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias, Marisú. Gracias. Dale. Un abrazo, saludo. Ahí está Marisú, nosotros nos vamos, tenemos nota, con un diputado nacional.